que eso lo siento ya nunca vas a cambiar. No te mereces otra oportunidad. Yo solo dije mi vida, escúchame una vez más. Yo solo quiero que me dejes explicar. Hey, hey. No quise hacerte sufrir, las cosas no son así. Soy solo un incomprendido. Tan humano el perdonar como pedir perdón.